enseñale a esa gente, Pepe, viste, enséñale. Que no va para allá. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Abusó, se lucha y se ama de corazón. Tierra que no se limita a la hora de dar la mano. Vida que trata que no conoce como a su hermano. Soy de la tierra donde las cocinas huelen a gloria. Padres de tanto que han perfumado de orgullo su historia. Donde se canta desde el bautizo hasta el velorio. Del imperfecto desorden humano y contradictorio. Soy de la tierra que no se rinde cuando el camino cansa sus pies. La tierra de diversas raíces, la patria que inspiró al gran curé. Soy de la casa del buena gente, donde la risa nunca se oxida. La voz de una bandera que no se da por vencida. Soy de la tierra que no necesita comparación. Pues a pesar de los pesares mi cantar le dedico. Jardín de sueños que hoy me inspira en este pregón. Soy la alegría en dolor, soy Puerto Rico. Gautier llamó la perla de los mares. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. bomba de corazón. Arraba Cortijo, de Puerto Rico, una institución. Esta bomba de corazón. A todita mi gente allá en Nueva York. Esta bomba de corazón. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. se lucha y se ama de corazón. Tierra que no se limita a la hora de dar la mano. Y del que trata al que no conoce como a su hermano. Soy de la tierra donde las cocinas huelen a gloria. Madre de tantos que han perfumado de orgullo su historia. Donde se canta desde el bautizo hasta el velorio. Tan imperfecto, desorden humano y contradictorio. Soy de la tierra que no se rinde cuando el camino cansa sus pies. La tierra de diversas raíces, la patria que inspiró al gran Cudé. Soy de la casa de buena gente, donde la risa nunca se oxida. echa pa' acá que ya no estás en la calle. Esto es la Puerto Rico. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ella me miraba con ojos de interesada y se llama Luis Marín. Esto va para allá.